La Tercer Mond Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mond Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God-given little became a little older, our goodbyes seal my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. What's my private collection? No one's better than you. No consolation prizes. Spare your lies and shame on. Curve your head, that's it. If you look like that, I swear you're looking for. I thought about this for a long time. Cuatro minutos pasan de las 8 de la noche. Buenas noches, nuestra América, emisión número 24 de La Tercer Mond Radio de esta temporada, ¿no? La temporada 2013. En total llevamos ya 64 emisiones, pero esta es la mejor de todas, me parece. Sí, pinta para hacer. Cristian está hablando de parado. De parado. De Dorapa. Porque acabamos de entrar al estudio, porque una tarde cualquiera no nos quería dejar entrar y nos robó minutos que se la vamos a cobrar en algún momento, cuando ellos menos se lo esperen. Mi nombre es Manuel M, a mi derecha está Tristán B. Buenas tardes, estudio y oyentada. ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, muy bien. Y a mi izquierda tengo el orgullo de saludar a la flamante socióloga mentira. Patti Mayonis, que acaba de recibirse. ¿Qué tal? Felicitaciones, Patti. Bully Bully Tres Piñas. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Esto es el Tercer Mond Radio. Yo soy Patti. ¿Cómo te sentís? Radio. Contanos. Igual que siempre. Bueno. Pero con el pelo más corto. ¿Te cortaron el pelo, Pati? Me cortaste el pelo. Te voy a escrachar al aire. Me cortaste el pelo. No fui yo solo y fue una picardía. Cuestión de camaradería. Está bien. Así que vamos a estar hasta las 10 de la noche en esta casa que nos acobija, que es radio. Acobija no existe, ¿no? Es cobija. Que nos cobija. Pero la cobija es una frazada. Claro. Pero es un verbo también. Nos acobija. ¿O nos cobija? No, acobija. ¿Nos acobija? O cobija, no, nos cobija. Me parece. Lo vamos a googlear y le vamos a informar a todos. Si vos sabés, si vos estudias letras y sabés cómo, si es acobija o cobija... O sea, si sos Santi Abel, por ejemplo, estás escuchando desde Brasil, contestanos, por favor. Tenés que... ¿Cómo nos puedes contestar? Nos puedes contestar o hablar directamente por cualquier otro por tema. Pregunta, claro. Al teléfono de Radionauta, que es 451-6917. Se pueden comunicar también vía Twitter, @letercermond, o si no, vía Facebook, que no tenemos mucho feedback vía Facebook, pero pueden empezar a iniciarlo. Pueden empezar a iniciarlo. Nuestro fuerte es el Twitter. Tenemos mucha gente. Aprovechamos también para saludar a los tuiteros, que además son oyentes. Tres, en realidad, que también acaban de diplomarse en la licenciatura de Sociología. Nuestro saludo fraterno para Jimena B, Juani A y Mauro T. T. ¿Cómo anda Twitter, chicos? El mundo de Twitter. ¿Cómo lo extrañas vos, Tristán? Ya no. Estoy limpio, como quien dice. Bueno, nada extrañás. Nadita, ni siquiera me meto al Twitter institucional del Tercer Mond, que crecen seguidores como loco. Ni siquiera me meto ahí para chusmear. Te digo la verdad, estoy fuera, fuera, fuera. Tenemos muchos nuevos seguidores en el Twitter. Muchos hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata nos han seguido, han inscribido al Twitter de la lista. Semana de cargadas en los clásicos de chicaneos. De cargadas no, porque en realidad no hubo un nadie vencedor. Se puede reír de nadie, básicamente. No, hay empate, algunos más enojados que otros, igual, pero... Enojado y muy estaba el relator de Gimnasia. No sé si escucharon muy o vieron bueno, el videito de muy YouTube. Muy bueno. Búsquenlo, por leyó favor. La nota de Dantón, el relator de Gimnasia. Sí, la leyó antes de que sea escrita y se enojó un poco mientras relataba. Y le dijo un par de cosas a la Berni que la Berni ni él ni su madre querrían haber escuchado. ¿Quién es la Berni? Seguramente. Fue el árbitro del partido que... Ah. Es un delincuente. Un par de fallos que está libre. Calificar como polémicos. No, no podemos calificar como polémicos. Podríamos calificar como errados. Podríamos decir... La calificación de polémica le queda corta a la actuación de la Berni. Alguien podría decir que influyó en el resultado. Trámite la redonda desde el estudio de Radionauta FM 106.3 cobró una mano que no existía a las claras, o sea, evidentemente, claramente, transparentemente, una mano que no existía, echó a un jugador, de esa jugada vino el gol de Estudiantes y bueno, nos robaron el partido. No, a ver, un vamos mal árbitro con puede el clima a Tristán B. 15 grados 5 en la ciudad de La Plata, fresco está el día, aunque agradable. No se calcula la sensación térmica, esto que no todavía no podemos descifrar por qué a veces se calcula y a veces no se calcula. Puede que a veces debe sea coincidir, igual. Claro. Puede que sea igual hoy. ¿Cuánto es? 15,5 grados centígrados. Estaba re lindo. Temperatura ambiente, podemos decir. Impecable. Temperatura ambiente. Una visibilidad del máximo, 10 kilómetros, uno para Manuel, con anteojos puestos. Una humedad relativa del 78%, una presión de 1017.8. Héctor Pascal, es un saludo a la familia Pascal que nos escucha desde Pergamino. Y un viento del este a 14 kilómetros hora. Un saludo a la gente de Otro Viento que estuvo en el programa Una Tarde Cualquiera hace un ratito nada más. Que también pasaron por este programa, no me acuerdo si les... Creo que les ganamos al Piedra, Papel o Tijera o... Creo que les ganamos, de verdad. Sí, ¿no? Yo les gané. Bueno, perdí bien la semana pasada, pero les gané a los de Otro Viento. Esto es La Tercer Mon Radio. Vamos a estar hasta las 10 de la noche, si todo sale bien, si Dios quiere y si podemos. Sí, podemos, por ahí no llegamos. Quédense. Viejas. Baby, oh. 14 minutos pasaban de las 8 de la noche. Estás escuchando Le Tercer Mon Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. Y también escuchábamos Los Ramones. Y escuchábamos a Los Ramones, la mítica banda neoyorquina de Nueva York. Para sí, para de los creadores de los creadores del punk, del punk rock. El punk los crearon unos peruanos. Dicen los de los 60, sí, ¿no? Los de demoler el tren. Muy buen tema. Muy bueno, sí. Habrá que pasarlo algún día. Pero bueno, Danny Cess, ¿no? Danny Cess o Danny Sed o Danny. No me acuerdo. Danny DeVito de Ramones, escuchábamos recién. Y ahora vamos a pasar a los saludos que nos llegaron al buzón con forma de banana. Sí, expliquemos una vez más el interesante proceso de selección del cual derivan los tres saludos siempre elegidos. No es que nos manden tres saludos por semana, sino que nos mandan miles. No los contamos, no sabemos si son cientos, miles o millones, pero son muchos. Tenemos un buzón acá en el octavo, en el Olga, donde están todas siempre las cartas. Siempre mencionamos el octavo. El Yo quiero octavo. Preguntar, ¿qué pasa en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto y en el séptimo? Yo nunca paré. Y esos. Hay diferentes escalafones, digamos, de la producción periodística. Claro. ¿Pero es todo Radionauta o es Olga Vázquez también? No, es todo, es Olga Vázquez. Claro. Bueno, ¿no está la oficina de Moretti ahí? Está la oficina Moretti. ¿Despacho? Del famoso, sí, el despacho. Y temido. Ah, el presidente de Olga Vázquez. Ese está allá más arriba. En el octavo, en un altillo del octavo. Sí. Hay un lugar donde pones el dedo, te lee la huella dactilar y si sos el presidente de Olga Vázquez pasás y si no, no. Si no, o tenés que ser el presidente de Olga Vázquez o Rodo también. Claro, Rodo. Rodo tiene acceso directo porque es parte de la camarilla, sí, digamos, sí. Que banca al presidente. Las únicas dos personas que pueden acceder al despacho del presidente de Olga Vázquez, Rodo entra a darle de comer al gato. Claro, sí. Porque alguien lo tiene que cuidar. Claro. Y el gato negro no se acaricia solo, no. Ni come del aire. No, y a veces Rodo juega a ser el presidente de Olga Vázquez, se sienta en el sillón por medio del cual el presidente de Olga Vázquez diagrama los hilos de la política. Uh-huh. y acaricia al gato y hace mua jajajaja. Por breves segundos, porque sabe que está controlado por cámara y vigilado. Sí. Por la fuerza de seguridad de Olga Vázquez, que no vamos a revelar su nombre. No, en fin, los saludos entonces, ¿cómo llegan a...? Nada, se acumulan en un gran buzón con forma de banana, que es como una canoa. Esas peruanas, ¿vieron que hay en el Titicaca? Sí. Hay llenas de cartas. Los Susanos y las Susanas nuestros los revuelven, bajan corriendo del octavo, llegan acá al estudio de Radionauta. Esto es una idea totalmente nuestra, digamos, sí. Nunca nadie lo hizo antes. Nuestros umpalumpas. Y nos entregan los tres saludos que a continuación leeremos. Bien, vienen corriendo al ritmo de la música del vals del elefantito. Sí. Y los saludos, o sea, no traen solo la carta, sino que a veces traen... ¿Cuál es el vals del elefantito? Leche, por ejemplo, o salames. La leche de Happy. Claro. La famosa leche de Happy. Sí, referencia. La cabra que habían dado en patineta. Nos mandó un saludo... no, por ejemplo, claro. En este caso nos llegó un bloque de hielo ártico y una foca bebé. Es muy original la gente mandando, sí, cosas. La foca bebé, lamentamos anunciar que la foca bebé ha pasado la inmortalidad. No teníamos. Ya le hicimos estatua igual, sí. Que no cunda el pánico, la recubrimos de cobre, sí. Y está intacta en el patio de Olga Vázquez. Sí. Estos regalos nos los mandó Camila Speciale, la activista, entre 6 millones de comillas. Está puesto acá activista, por eso voy a bajar un poco, voy a hacer scroll down para bajar las comillas. La activista de Greenpeace que está detenida en Rusia por andar nadando en mares del Ártico. Nos mandó un saludo a cambio de que le avisemos a Pérez Esquivel de que monitoree su prisión en Rusia porque tiene mucho miedo de terminar en algún gulag soviético en la Siberia. Lo lamentamos, Camili, pero Greenpeace tiene el pecho tan frío que se merece un lugarcito en la Siberia. Yo creo que sí. Estamos sintiendo la futbolización de César Mons, sí, con el calificado pecho frío. Nos mandó un paquetito con droga para que festejemos, ¿saben quién? ¡Vamos! Carlitos Nair Menem. Desde que está internado Carlos Nair por recuperación a su adicción a la morfina, en sus horas libres, ya, Carlitos, escucha los programas de la temporada número 1 de LTM. ¿Por qué los 1? Bueno, pidió que vuelva al Porta y los cumpleaños, cualquiera lo de Carlitos Nair. Hay un periodista de este medio que lo entrevistó a Carlitos Nahir y se está haciendo presente en este momento. Quiere venir a decir algo. Queremos saber si siempre fue adicto a la morfina o es algo novedoso. ¿Cómo está, se está con nosotros morfina? Tomás R., periodista de investigación de LTM. De tranvías. Especialista en trenes. ¿Cómo va? Fue así. Bien, Carlitos vos... Nahir le había pegado, había tenido un encontronazo a los tiros con un camionero. Y yo había ido a cubrir la noticia. Y después lo entrevisté entrando a los tribunales. Y me senté a tomar un café con él. Y arreglando para hacer la entrevista antes, habíamos tenido una conversación por teléfono, él estaba manejando. Y se ve que tuvo, no sé, una discusión con alguien. Y le gritaba, te voy a cagar a tiro, te voy a cagar a tiro. No. Y nada, fue increíble la conversación con Carlitos Nahir. El ¿cómo hijo es Carlitos Nahir Menes? Estaba demacrado, era un esqueleto caminante. O sea que ya le daba la morfina, digamos. Sí, a todo le daba. Tremendo, bien. Muy fuerte. Bueno, gracias Tomás por la intervención. Vamos a estar hablando más tarde con Tomás R., probablemente de trenes, que es el máster que ha hecho Tomás en Inglaterra, ¿no? Porque quién mejor que los ingleses para hablar. Tiene un doctorado de la UGOFE. De trenes. Así que bueno, Carlitos Nahir. Drogadipto. Y el último saludo llegó en crucero. Porque nos mandó un saludo al Costa Concordia. Ah, ¿cómo? Es el que se hizo percha en el mar de Grecia, ¿o no? Ahora está, no, frente a una costa italiana. Ahora está enderezado y espera, perdón. Nos mandó un saludo un crucero. Sí. Perfecto. Sí. No quería... Pero el saludo se materializó porque nos mandó 500 cajas de vajilla de primera línea a la redacción. Pero todas rotas. Saladas, bueno, están saladas. Creo que ni siquiera abrieron, las mandaron. Para que la tercera mano festeje su cumpleaños número 8 con todo, que se viene ahora el mes que viene, así que ya estamos preparando. Vamos, las 500 cajas. 17 de octubre cumple 8 años Letter Sermon. Vamos a aclarar que, como la patria, Letter Sermon tiene dos cumpleaños. Ajá. Uno corresponde al .com, al portal de noticias. ¿Que sería el acta de independencia o el cabildo? Ese es el de independencia, pues es posterior. Claro, es posterior. Ese es a mediados de mayo. Sí, mediados de mayo, y tiene ya, estamos 4 años, ¿no? Claro, cumplimos 3 años, con lo cual es la cuarta temporada de lettersermon.com. Claro. En cambio, la empresa Letter Sermon, que inició como un pasquín de divulgación interna para un grupo de gente comprometida con la realidad, cumple 8 años el 17 de octubre. 8 años. 8 años. 8 años. La bestia bebé. Mucho sí. Tiempo. Así que, bueno, nos mandan la vajilla para el cumpleaños. No, podemos ir a un cumpleaños griego. Un casamiento griego. Un casamiento griego lo hacemos mierda. ¿Con quién nos casamos? Y no nos casamos con nadie nosotros. Ni con el presidente Olga Vázquez, ni con Amoretti, ni con nadie. Ni con Medio Popular LP. ¿Qué onda la campaña? Se pueden ir todos. ¿Qué onda la campaña para octubre que viene tan tibia? Está media fresca. La campaña ya comenzará con todo, eso sí, no caben dudas. Pero está como ahí, como quise hacer el sonido de un auto que no arranca, pero no, me di cuenta salió, sobre no, la marcha que no soy una computadora como para reproducir un sonido así. Y no sos Mac Phantom. Y el gesto, lamentablemente no lo pueden ver a menos que estén viendo el programa por algún tipo de cámara. Pero no bueno, hay cámara. Si hay en el estudio. No sabemos. No sabemos si nos están espiando desde el octavo, no lo sabemos. Hay posibilidades de que sí. Yo, con la nueva campaña del presidente Olga Vázquez, obras, medidas y acciones, supongo que estará instalando cámaras dentro de Olga Vázquez, pero no sabemos mucho más que eso. Mirá. Sí. Ahora hay un nuevo sistema de monitoreo en la puerta de Olga Vázquez. Sí. Va al MOPU directamente. O sea, está relacionado con el MOPU. Verdad. Hay presupuesto participativo, si querés que arreglen un poco el patio, si querés que... Te voy a presentar tu proyecto. Semáforos en calle 60, que ilustremos al nuevo busto que logramos con la foquita bebé. Si hay diferentes proyectos... Que ande el micrófono 3D, ese no lo vota nadie, salvo Rodo. Salvo Rodo. Y también tenemos un proyecto medio raro que propone... Que la heladería de enfrente nos regale vouchers con cuartos de helado gratis. Sí. O si pedís más de 15 pizzas, tenés un helado gratis enfrente. Está el ala de derecha que propone la anexión de la heladería de enfrente directamente a territorio Olga Vázquez. Mediante un puente aéreo que atravesaría la calle 60, porque le recordamos a la gente que el Olga Vázquez es un centro cultural, político y social ubicado en la calle 60 entre 10 y 11. Claro, porque nosotros hablamos del Olga Vázquez. Y enfrente hay una heladería. Y enfrente hay una heladería. Una Nobel heladería que está tentando al diablo, porque creo que merece Merece ser copada. Merece apropiación. El copamiento de la heladería, sí. Nueva acción militar de un grupo de ultraizquierda en la ciudad de La Plata. Si no, vayamos cavando un túnel a los Ezeiza hasta que un día estamos adentro. Hablando de túnel, ¿qué onda las pintadas de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires en la iglesia de Fueron no me acuerdo tres. Qué? Y estuvo muy bien. Y rompieron un par de maderas también. Quemaron algo también, ¿no? Bardo. El título de Clarín decía: rompieron la iglesia más antigua. La destrucción de la iglesia, leyó en La Nación. Sí, muy increíble. Bueno. Muy bueno. No fue para tanto. Muy bien por los pibes. Muy bien por los pibes, una lástima porque de alguna manera desprestigia la lucha de las tomas de los colegios. El que desprestigia son lo mismo de siempre. Feynman ahora con un argumento nuevo, pero. Feynman, qué tipo empecinado con igual descalificar a los adolescentes. Empecinado. El otro día vi el programa de Feynman, de Eduardo Feynman, y me pareció espectacular. Es muy cómico, ¿no? Pero además había un debate que estaba re bueno, realmente, esto lo digo en serio. El resto de las cosas también. Pero estaba Feynman, estaba el padre Ortiva, que fue el único padre que votó en contra de la tomas en la asamblea de padres que hubo en el Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Por qué votan los padres? Porque hubo una asamblea de padres que decidió apoyar la toma de los colegios, uh-huh. Algo así. El único que votó en contra fue un personaje siniestro parecido a Majul, que en el debate este estaba ofuscadísimo. Fue un debate realmente muy bueno. Estaba este señor, sí. Una madre que había votado a favor, sí. Y que lo bardeaba Feynman con mucha uh-huh. altura, un estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires y Martín Coan. ¿El presidente es? ¿Qué? ¿Quién es Martín Coan? Me confundí. Es un escritor, ¿no? Martín Coan. No sabemos. Martín Coan. Es escritor. Es escritor. Tenemos nuestra Wikipedia en vivo y en directo. Lo invitaron por ser el padre de un estudiante del Colegio Nacional. Ah, bien, perfecto. Y se armó un debate lindo, piola, búsquenlo en el YouTube. Lo bardeó Coan. Coan había escrito una nota sobre Feynman que habían publicado en Infobae, me parece, sí. Y decía que todos llevábamos un Eduardo, el enano Feynman que todos llevamos dentro, una cosa así. Recomendable también la nota que le hizo a Mariana Pichot. A nuestra amiga personal, Mariana Pichot, Eduardo Feynman, que muy divertida, la verdad. Sí. A mí no. Es medio fantasma ella, pero. Medio fantasma ella. Alguien boludeando a Feynman ya es algo agradable a la vista y a los oídos. Puede ser. Yo la banco a Male Pichot, ya lo dije. A Malú. Te mandamos un beso, Malú. Besis, Malú. Bueno, estos fueron los saludos. Ya volvemos. We'll be right back. Le Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Papi, no me sermonés, cantaba Madonna en su conocidísimo tema Papa Don't Preach. Papa Don't Preach de Madonna, escuchamos. ¿Se acuerdan el cover que hizo la hija de Ozzy Osbourne? ¿Qué? Kelly Osbourne. Kelly Osbourne. No lo recuerdo. Era bueno el cover que hizo de Papa Don't Preach. Ah, no lo tengo. Son las 32 minutos, pasan de las 8 de la noche y lo que estás escuchando es Le Tercer Mon Radio por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Gracias a la operación de Germán y la producción en piso de Tomás R, a quienes le agradecemos y los nombramos porque son parte de esto también. Exactamente. Y sin, la verdad, sin ellos esto no sería posible. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Arrancamos con las 5 malas noticias de la semana. La primera se llama Rusia Brava y tiene que ver con el saludo ya enviado de la pequeña activista. Ser saludo no te exime de estar en una mala noticia o buena noticia para la producción del Tercer Mon Radio. Cada vez más duro es el régimen de Vladimir Putin en la ya no socialista República Rusa. El régimen. Si vos sos. Si te dicen régimen, ya estás jugado. Si te dicen régimen, fuiste. Ahora ordenó mantener a prisión a un argentino y una argentina que participaron de una protesta de Greenpeace contra un pozo petrolero. El gobierno ruso ordenó que Camila Speciale y Hernán Pérez Orsi queden encerrados por 2 meses mientras se investiga si cometieron algún acto de piratería en la manifestación, que fue una plataforma marítima. Sí, piratería no de que vendieron películas truchas, sino de piratas. Me encantan los piratas. Porque los acusan de abordar la plataforma petrolera flotante. Por su parte, la Comisión de Investigación Rusa informó en un comunicado que solicitaría pena de hasta 15 años. Tranca. 15 años preso. La justicia rusa. Igual, yo no sé si no vale la pena estar preso. Pero que Carmen, te acusen de piratería, sí, chabón. Espectacular. No, yo estoy acá porque soy un pirata, ¿entendés? Así que rajá de acá. Igual, por lo menos Camila Speciale no tiene mucha cara de pirata. No, tampoco me parece que Hernán Pérez Orsi, que estaban, se fueron de vacaciones, se fue un recrito de la UCA y se fueron a defender a las foquitas a en las Rusia. Foquitas. Y ahora aparecieron en Rusia. Qué cagazo igual, ¿eh? Qué cagazo estar preso en Rusia, ¿no? Aparte, yo creo que voy a totalmente estereotiparlos. Pero es como, che, vamos un toque a nadar al Ártico a defender no sé qué mierda. Dale, vamos. Nadás un toque y terminás 15 años preso en Rusia. Toma, idiota. O sea, es como que el mundo les devuelve algo. Igual, en este caso particular, estaban luchando contra una empresa petrolera contaminante. Dentro de todo, es de lo mejor que puede hacer Greenpeace. Si luchás contra boludeces o qué sé yo, está bien. Son cosas interesantes. Sí. Digo, en los reclamos. Pero el tema es que flashean un poco a veces. Sí, sí, sí. Como que piensan que están eximidos un poco. Como ellos no son una organización política. Tienen impunidad. Tienen impunidad, claro. Para agarrar un buque japonés en el medio de la nada y a sacar una bandera asesino. Como que piensan que están impunes de que el japonés los cague a tiros, ponele. Puede pasar. Sí, sí, sí. De hecho. No estoy incitando a los japoneses. No, activistas de Greenpeace. Sí, cual ballenas. No lo estoy. Y que se los coman. Y que saquen aceite de ellos. ¿Se acuerdan de un canicama de Greenpeace? No sería la idea. ¿Se acuerdan de los barcos piratas que aparecieron hace unos años en el mar Índico? Los piratas somalíes. No, sí, en el Océano Índico era, sí. Ahí entre África y Honora por ahí. No es el Índico, sino que es más arriba. Es una parte que sale como una península, la península de Somalia, justamente. Eso es Nicolás T. La península de Somalia es un lugarcito muy chiquitito por donde pasa un mar que no sabemos el nombre. ¿Es el cuerno de África? Es el cuerno de África, sí. Y los chabones se ponían ahí como diciendo, acá no pasa nadie, el que quiere pasar tiene que dejar cosas. Espectacular. Estos son piratas, viejo. No Camila Speciale. Speciale. Eso, me encantaban esos piratas. NAR concejal es la segunda mala noticia. Prefectura detuvo en un procedimiento antinarcóticos al ex concejal de Malvinas Argentinas, Marcelo Duarte, en su domicilio donde se hallaron 53 kilos y medio de cocaína. Tranqui, el concejal, que además de estar vinculado políticamente al actual intendente, la pesaba y la vendía como un campeón. Alerta para Amoretti. Amoretti. Amoretti está escuchando este programa y está corriendo a guardar ciertas plantas en cierta caja fuerte que está en cierto centro cultural, político y social de cierta ciudad, de cierto país. Que queda enfrente a cierta heladería. Che, qué bien, Duarte. El narconcejal. El narconcejal. Muy bueno. Tenía un par de kilitos, 53 y medio. Era para consumo personal. Para mí 54 y medio fue para el comi, Sario. Pero era para consumo personal. Claro, me parece que está mal penalizar la actividad privada. Totalmente. La iniciativa, no, el... Aguante lo privado. Eso. Cuco es la tercera mala noticia del día o de la semana. Más bien contraproducente parece que fue la visita del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en el año pasado a el país de Angola. La intención de su visita había sido fortalecer el comercio de productos argentinos con ese país africano y pequeño. Que es todo lo que sabemos de Angola. Sí, sí, es lo único. Sí. Pusimos las todo. Medias. ¿Te acuerdan de las medias de Angola? ¿Las medias de Clarín Miente? Era Argelia, ¿no? No, no. Angola. Entonces Moreno fue a ver si podíamos meter productos para vender en Angola, argentinos, pero los datos revelan que no solo el comercio no se incrementó, sino que cayó este año en un formidable 37%. Quizás asustados por los modales de Moreno, los negros y las negras angoleses dejaron de comprar productos argentinos como locos. Huyeron como locos. Ratas. Como rata por tirante. Lo mismo sucedió en el intercambio comercial con Azerbaiyán, que también fue visitado por el polémico... Azerbaiyán también fue visitado por el polémico Moreno, donde el comercio bajó en un 28%. Sí, nos está yendo como el orto, digamos, básicamente, el comercio internacional... Lo gracioso es que a los países donde fue Moreno cayó todo, porque además sigue normal. A vender fue el grito de guerra con el que Moreno arengó a los empresarios en pleno vuelo hacia Angola. No fue tan así, parece. un líder nato, un líder carismático. Acá, todos a las ventas. A vender, dijo Guillermo Moreno. Hoy es el día del comerciante, ¿no? Ah, sí, el empleado sí, sí. De comercio. Día del empleado de comercio. No se trabaja, decía en los carteles del sindicato de empleados sí, de comercio. Para mí hubo una presión importante. No, esto lo estoy diciendo sin fundamentos, pero estoy infiriendo. Hubo una presión importante del gremio de comerciantes, porque hay muchos negocios cerrados. Ah, mira, claro. Y los comerciantes. No sé dueños, si estaban tan. No sé si están tan de acuerdo. No, claro que no. La patronal, Patty Fit. La patronal. Yo creo que hubo una presión importante del gremio. Aplaudo la iniciativa. Acá con nosotros, Patty, de delegada de la Junta Interna del Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Qué nos puedes decir del paro? Acatamiento. Venimos bien con la lucha, ¿no? De cara a lo que se viene ahora, las paritarias para el año 2014. Tenemos que decir que... Si hay, más allá de las diferencias políticas, si hay alguien a quien tenemos que salvar del naufragio en el gobierno kirchnerista en esta mesa, es a Guillermo Polémico Moreno, sobre todo por sus modales brutales para con el empresariado, que amenaza de muerte cada vez que puede. Pero evidentemente como vendedor en países africanos o del Medio Oriente no funciona mucho. Pero él no tiene que saber vender. No. Pasa que se mandó como campeón y le salió como él. Claro, bueno. No es por defenderlo. Uh-huh. O sí. Bueno, la última se llama... No, la anteúltima. Multiplicar las policías. Apa. El nuevo ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, se reunió esta semana con bocha de secretarios de seguridad municipales con el objetivo de encarar la descentralización policial que pondrá en manos locales el manejo de la policía bonaerense, al tiempo que se atiendan las necesidades de cada territorio. Granados, no sé si lo recuerdan, por sus bigotes. ¡Qué bigotes que tiene Granados! Impresionante, con esos bigotes no podés ser ministro. ¿Es el pistolero ese de Disney? ¡Bang, bang, bang! Sí, de... Me salió la onomatopeya, pero vos no. Mierda. Elmer. Te odio. Elmer Gruñón. No, Elmer era otro. Bueno, no importa. Bueno, el pelirrojo, decís vos. El pelirrojo. Perdón. ¿Listo? Peligrosísima es la dirección que están tomando estas políticas, que darán poder a los intendentes para laburar codo a codo con la policía en procedimientos policiales que nada tendrán que ver con la prevención. Claramente Granados es un bandolero. Uh-huh. Granados le prometió aumentar la cantidad de gorras recorriendo y patrullando los municipios, y la banda loca de los secretarios de seguridad deliraron con las posibilidades ciertas de manejar efectivos a su gusto y placer. Se viene la fiera en la provincia, la policía, la maldita con todo. Sí, sí, la maldita y putrida policía bonaerense. ¿Y qué? Putrida. Putrida, como putrida. Todo aquel líquido que embebió el cuerpo de Patty Mayoniz ayer, no, luego de recibirse. No, no. El Seamse, estabas en el mismísimo Seamse. Fuiste Ángela Rawson. Fui Angie Rawson. Por un tiempo prolongado, por una hora fui Angie Rawson. La Ángela Rawson con vida fuiste. Claro, sí, logré mantenerme con vida. Y con un título. La clave es bañarse a tiempo. Claro. Sacarse la mugre a tiempo. Antes de que te tiren al camión y te lleven a la cinta del... Todavía Bulacio es la última mala noticia. La segunda jornada del juicio por la muerte de Walter Bulacio en un recital de Los Redonditos se llevó a cabo hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal 29 de la Ciudad de Buenos Aires, pero no contó con la presencia del acusado, el ex comisario de la Policía Federal, Miguel Ángel Espósito, por problemas de salud. Espósito está acusado por la detención ilegal de Walter Bulacio en 1991, que luego derivó en la muerte del joven por los múltiples golpes recibidos en la comisaría. Hace 12 años fue esto. No. Hace 22 años fue esto. Aparte pensé, fue en los 90, yo no tengo 12 años, no, puede ser más, bueno. Ese fue el razonamiento de mi cabeza. La abogada creyente María del Carmen Verdú afirmó que es una vergüenza, primero, que Tristán no sepa restar, y además es una vergüenza que después de tantos años solo haya un acusado, y no por la muerte del joven, sino simplemente por su detención. Claro, porque es uno solo y por detención ilegal. Claro, no se está juzgando la muerte, no, digamos, no, no. El asesinato de Walter Bulacio. Aseguró que la responsabilidad del asesinato pesa sobre la estructura jerárquica de la Policía Federal. Sí. Las malas noticias. Los jueces no dieron por probado que fue la policía la que causó la posterior muerte de Bulacio, que estuvo internado una semana y después murió. No dieron fe de golpes ni de nada en el juicio, que aparte, fuera joda, ahora corregido 22 años después. No, es terrible. Y aparte el abogado, digamos, que defiende al policía en otra etapa del juicio, le dijo a la madre de Walter Bulacio que en realidad ella tendría que estar en el banquillo de los acusados. Por no proteger a su hijo. Sí. Una caradurez. Increíble. No es caradurez, es cinismo. Sí, tal cual. Es el cinismo de quien sabe que puede actuar así sin tener consecuencias penales, como está claro. Accionar policial. Ni hablar. Porque sabe que está haciendo eso. Bueno, muy malas las noticias de esta semana, como la mayoría. Igual ya estuvimos discutiendo que decir 5 noticias es mucho. ¿O no? 5 noticias es mucho, 5 noticias es poco. Sí, es mucho. Todas juntas, seguro que es mucho. Poco no es para mí. Poco no es. ¿Vos, Pati, qué opinás? Las 5 malas. Malas como perro feo. Escribo, no, son muchas, son pocas. Como Pedro feo. Lo quise invertir. ¿No es feo como perro malo? No, solo como perro malo. Malas como perro solo. Fly. Le Tercer Monde Radio es auspiciada por letercermonde.com. Silbaba Manuel mientras activaba los micrófonos y escuchábamos un tema de Television cuyo nombre no recuerdo fehacientemente. See no evil. See no evil. See no, no veas ningún evil. Sí, no, no sé. N-C-N. Un arranque de bloque con la con potencia todo que caracteriza a este programa de radio. NSNC, no sabe, no contesta. Sería la respuesta a la pregunta, ¿sabe usted conducir un programa de radio? No, no sabemos. No sabemos y no nos importa. Y no contestamos. Le vamos a desear la muerte a quien... A el padre Julio César Grassi. ¿Por? Julio César, qué loco que te pongan Julio César. Julio César. Hay mucho Julio César igual. Está bueno llamarse Julio César. Julio César. ¿Y Julio vos? César. Julio César. Julio César, César Grassi, a quien está le condenado. Desearemos la muerte por una serie de cuestiones, entre las cuales hay delitos gravísimos, aberrantes. Que, esta es nuestra sección, le deseamos la muerte, donde le deseamos la muerte a personajes indeseables. Personajes siniestros. Sí, sí. Personajes, y últimamente hay una tendencia de decirle la muerte a entidades también. Sí. Una tendencia de un solo... De un... No, yo de una quiero... sola emisión. Quiero hacer un rescate emotivo y una genealogía. Una época también le decíamos la muerte a la clase media, me parece. Sí, y al capitalismo y también. Y al capitalismo. Sí, al capitalismo. En dos diferentes programas. Y el programa anterior, el programa número 23 de la temporada 2013, le decíamos la muerte al Frepaso. Ajá. Pero ahora le vamos a desear la muerte al padre Grassi. El padre Grassi, el padre es cura, corruptor de menores. Es muy gracioso como tengo que leer esto. Amigo del poder, compinche de Raúl Portal. Apa. Y gerente de la Caridad. Muy cierto. Lo defendía Portal. Sí, sí. Recientemente. Julio César Grassi nació en Lomas de Zamora en un agosto de 1956, con lo cual zafó de la colimba. No hay datos sobre su infancia y aunque nos encantaría despuntar... ¿Cuál es la razón? Yo no sé. Ah, bien. ¿Cómo? Zafó por sorteo. 56 y 57 zafaron de la colimba. ¿Por qué? Ah, ¿por la libertadora? Porque cambió la edad con la cual se entraba a la colimba. El especialista en trenes. De los 18 a los 21. Y de colimba. El especialista en trenes y colimba, Tomás R. No trae el dato que entre el 56 y el 57 se cambió la edad. Claro, claro. En el 70 y pico se cambió la edad con la que entras al colimba, de los 18 a los 21. No fue que se cambió en el 56, sino que se cambió. A ver, Tristán, rápido, la cuenta. 18 años después, o 21. Claro, yo te pedía la cuenta. No sé. No hay datos sobre la infancia del padre Grassi, y aunque nos encantaría despuntar el vicio del psicoanálisis, no tenemos nada para interpretar. Algún aventurado o aventurada puede arriesgar que era un poco traumadito. En 1987 se ordenó como sacerdote y comenzó a dedicarse a la pasión de toda su vida, los niños. Ay. Saltó a la fama en los célebres 90, cuando no los 90. Su trabajo con los pibes pobres le valió una entrevista con Domingo Felipe Cavallo, y se pone oscuro el estudio de Radionauta. Se pudrió todo. Sí, suenan truenos y las luces se ponen intermitentes. Cada vez que decimos Domingo Felipe Cavallo. ¡Ah! Domingo Felipe Cavallo. ¡Ah! Bueno, se entrevistó Domingo Felipe Cavallo con Grassi. ¡Ah! Y inmediatamente trabarían una amistad prolífica. La relación con Mingo le valió recibir en el 93 una donación estatal zarpada, un predio de 65 hectáreas en Hurlingham y un subsidio de 5 millones de pesos -dólares para edificar la sede central de la Fundación Felices los Niños. ¡Cuánta guita! Desde ese entonces, la Fundación de Grassi comenzó a crecer a la par que se aceitaban sus relaciones con el mundo empresarial y el jet set farándulo. Entre otros, la Fundación Feliz de los Niños recibió donaciones de Manuel García Ferré. Ah, me asusté, pensé que era yo. No, Manuel García Ferré es el ilustrador de Anteojito que acompañó la infancia de tantos niños como, por ejemplo, yo. Hugo Moser, Bernardo Neustadt, Bunge y Born, YPF, Pérez con Punk y el citado Raúl Portal, alma mater de Ecomundo y PNP. ¿Se acuerdan de PNP? PNP. De ahí salieron los dientes de Mariana. Mariana Fabiani y con, sí, con ella. Fueron regados. Y ella. Y vino, después además, ella. Vino ella. Se salieron de adentro, así, sí, como... Desde entonces, la Fundación de Gracie comenzó a crecer... El siguiente párrafo es el que tenés que leer. Perdón. El primer escándalo que protagonizó Gracie involucró a la más diva de todas, la SU. Después de todo, solo una mujer. Muy bueno. En 1997, la empresa de teleentretenimientos, Teleinfor, la gerenciadora del negocio de los famosos 0600, le propuso a Gracie participar de uno de los juegos de Hola Susana. La idea era atraer clientes con la idea de que jugando se ejercía la solidaridad. La misma historia de siempre. Mm. ¿Qué pasó con el 0600? ¿Existe todavía? No sé si después de este escándalo terminó muriendo o cayendo en la infamia de... Igual el 0800 el sigue siendo de los una... negocios telefónicos. Pero eso es gratis. 0800 es gratis. ¿0800 es gratis? No, sí, mentira. 0810 no es gratis, pero 0800 es gratis. Desde los celulares te lo cobran y lo afirmo. Bueno. En fin, para profesionalizar el tema, la empresa Heart Communication de Jorge Born, apa, se encargaría de gestionar el negocio. Con Born trabajaban Jorge Corcho Rodríguez, pareja en ese entonces de la SU, y quien luego recibiría un violento cenicerazo de parte de la diva. Y, atención, nuestro héroe Rodolfo el Loco Galimberti. Un cuadro acá. Quien 25 años antes había secuestrado al propio Jorge Born en calidad de comandante montonero. Es una de las historias argentina más espectaculares de la historia argentina. Montonero que raptó a Jorge Born, que secuestró a los hermanos Born. ¿A los dos los secuestraron? Uh-huh. En un secuestro para obtener plata para la organización. Secuestraron un secuestro. Sí. Y después terminaron trabajando juntos. Qué bien. Como amigos. La historia de la Argentina igual. Sí, muy bueno el nombre Hard Communication. Hard Communication. Duros eran los chabones que la conducían. Bueno, una señora denunció que le estaban cobrando más llamadas de las que había en realidad hecho al programa de Susana, y entonces se abrió una investigación judicial. Cuando saltó al bardo, Gracie no se quedó atrás. Denunció también que le estaban pagando menos de lo que le habían prometido. Todo terminó con una multa para Hard Communications y una cumbre histórica en el programa de Susana entre Gracie y la diva, donde se dio más o menos el siguiente diálogo. ¿Cuánto le falta, padre, para concluir su obra? $600,000. Pero, padre, ¿quiere hacer un Sheraton? Buenísimo, buenísimo. Desopilante y acertadísimo, sí, el comentario otra, de Susana otra Jiménez. De las imágenes memorables, es muy 90 eso, yo, ¿no? Yo tengo la memoria 90 de haber visto este programa, puede ser, fue muy puede famoso ser, en su momento. Puede ser, igual también... Si no, lo viste en TBR. Sí, lo debes haber visto en TBR, pero puede ser que lo hayas visto. Yo me acuerdo del programa con donde fue, nada que ver, el programa donde fue Chiquititas. El día antes, sí, de que arrancara Chiquititas, fueron todas al living de Susana con este chico, ¿cómo se llamaba? El galán. No, ni idea. No, estuvo después. Desconozco. Bueno, desconocemos, en fin, no, totalmente la historia de Chiquitas. Nada que ver. Bueno, y ahora a lo que íbamos. En el 2002, Telenoche Investiga, el programa conducido por María Laura Santillán, a quien ya le deseamos la muerte, y Juan Pechera Micheli, emitió un informe con denuncias de chicos de la fundación por abuso de parte del padre Gracie. Ay. A los pocos días de emitió el informe y en medio de una gran conmoción nacional, Gracie fue detenido. La estrategia de la defensa durante todo el proceso consistió en acusar una suerte de conspiración, pero el largo proceso permitió dilucidar que lo que contaban los pibes sucedió. En 2009, el Tribunal Oral Número 1 de Morón lo condenó a 15 años de prisión, pero como la sentencia no estaba firme, hubo que esperar hasta la semana pasada para que la Suprema Corte de la provincia volviera a confirmar la sentencia y dictarle la prisión. Esta vez sí, son 10 años ya de comprobado, va, de denunciado, que pasan hasta que el chabón entra en cana. Gracie, no sos un simple abusador de menores. Con la chapa que te dio el sacerdocio, la tele, el jet set y la patria caritativa, pasaste por santo terrenal. Los pibes confiaron en vos y te fuiste a la mierda. Como se van a la mierda tantos otros curas del orto, porque no pueden desarrollar su sexualidad libremente, expían clandestinamente sus perversiones. Y lo peor de todo es que la iglesia los apaña y los sostiene. Para la mujer que aborta, excomunión y estigmatización. Para el cura pedófilo, a lo sumo, traslado. Vergo, esa fue para vos. Julio, Julio César, te deseamos la muerte. Que sí. cumplas la cárcel que sí. te toca y que una vez afuera, Raúl Portal te espere con un asado en su casa. Que ponga las mollejas y te pregunte cómo andás. Te sirva vino y cuando menos lo esperes, cuando afilando el cuchillo vos pensés que lo va a usar para cortar el salamín, te lo clave en la yugular, torpemente y casi con arrepentimiento, sí. Oh. Y que lo veas desde el pasto enchastrado a él, de que nunca te lo hubieras imaginado, irse silbando bajito, a terminar con su vida también o simplemente armarse un morcipán porque te moriste sin saber qué pasó. ¿Qué pasó? Raúl Portal se arrepintió y le clavó el cuchillazo de la reacción. Torpemente y casi con arrepentimiento. Hubo una lágrima que rodó por la mejilla de Raúl Portal un segundo antes de clavarle ese cuchillazo. Todo esto si zafa de la cárcel, no voy a decir cómo lo van a recibir los compañeros a Grassi cuando ingrese. Ya salió de la revista Barcelona el sidoso que se empomó a Checolás. Sí, va, le va a hacer una pasadita. Al padre Grassi. Uh-huh. Vestido de colegiala. Sí. Amor con amor se paga, dicen por algunos lugares. ¿Qué dijo Francisco al respecto? ¿Bergot? ¿Se pronunció? No emitió sonido. Dice, sonido por ahí dicen que sí. Hizo como un leve graznido, ni se escuchó en el Vaticano. Como un graznido. Así, pero no es una declaración oficial. Claro, no se puede tomar como algo. Medio. No. Pero un sonido hubo. Arroba Pontifex. Ya está en el Facebook para que la gente me guste. Hay una foto sugerente del padre de Grassi en nuestro Facebook para que la gente me guste y para que dejen sus comentarios. Amables o no tanto al, una cara de cínico al padre. Terrible hijo de yuta y bien merecido. Igual la muerte no se la deseo a nadie. Preferible que se pudra en la cárcel, que es peor. Bueno, un punitivista, Alejandro Constantino, nos comenta acá nuestra foto. Pero igualmente le seguimos deseando la muerte al padre Julio César. Ya tenemos más me gustas en 5 minutos que el frepaso en en años. En todo. Hay una reflexión de un oyente y columnista de este programa y de nuestro sitio que se preguntó si acaso el público progresista del Tercer Mundo no es un poco frepasista. A colación de los pocos me gustas que coleccionó en la muerte del frepaso, sí. Ya hemos dicho. Yo interesante creo que hay dos cosas para responder a eso. Una que puede ser, dos, que puede que los que escuchan la radio sean un poco jóvenes y no conozcan no tan vivo al frepaso. Puede ser, eso puede ser. Qué viejos o que no estamos. Lo tengan como tan culpable como Menem, por ejemplo, Cavallo, figuras más reconocidas. Claro, por ahí no está tan a flor de piel que el frepaso fue parte de la alianza o que Chacho Álvarez era el frepaso y no solo la alianza y demás cuestiones que para que te dé bronquita. Bastante, sí, bueno, ya le decíamos la muerte igual, no nos sigamos ensañando. Muerto estará. Y bueno, que vaya al con el padre Gracia, el frepaso y, uh-huh. y todos. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. En revista La Pulseada de septiembre, una completa y emotiva crónica sobre la recuperación de Mailén, milagro y obra de Cajade. Se electrocutó en febrero y decían que no iba a volver a caminar, hablar, reír. Con la fuerza de todo el hogar, le está ganando La Pulseada a todos los obstáculos y lo cuenta ella misma. ¿Qué estás pasando ahora? ¿Qué estás? Bien, re bien. Qué bien que estás caminando. Sí, ¿viste? ¿A qué estabas jugando, Maile? A la escondida, con los chicos. ¿Estás contenta? Sí. Requete bien. ¿Y un saludo para quién? Para lo, toda la pulseada. Además, un informe sobre la crisis y el ajuste en las políticas de promoción y protección de derechos de la niñez, un sistema sostenido por sus trabajadores. Los pibes de Barullo hablaron con Verón y Isabela sobre juventud, drogas, deporte, educación y violencia. Una fábrica textil por los derechos y la dignidad de quienes conviven con el VIH-Sida. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. A 23 años de su secuestro, torturas, asesinato y desaparición por la policía bonaerense, Andrés Núñez, presente. A 23 años sin Andrés Núñez, acto cultural y de lucha. Sábado 28 de septiembre, desde las 3 de la tarde. En 8:51. Radio Abierta, Murga, Banda. Convocan familiares y amigos de Andrés Núñez. Andrés Núñez, presente. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radio Nauta 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Fin del espacio publicitario. La ley de medios igualmente no llegó a Olga Vázquez. No porque la resistamos, porque tendría que venir en forma de dinero, entre otras cosas. Va a llegar en forma de ficha. En forma de ficha, sí. Una ficha con Guerín, otra ficha con Sabatella, pero no pasa. Son las 9:06 de la noche del jueves 20-tantos de septiembre. 26 de septiembre del 2013. Chicos, se está yendo el 2013. Gana River 2-0. O sea, empieza octubre y ese fue el 2013. ¿Sí? O sea, es la recta final. Es lo que yo dije, cuando empezó agosto. No, pero yo estoy diciendo octubre, no agosto. A mí me parece cualquier cosa que se acabe el 2013. Es una gran paradoja igual. Porque ustedes son de los que dicen en enero, por ejemplo, el año pasado, para referirse a diciembre. Sí. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Pero a propósito, sin querer. Claro. Como sea. Te puedes confundir, sí, ¿eh? Pero uno... No, lo que le dicen a propósito es para matarlo, pero lo dices sin querer. Sí, yo sí, soy de eso. Yo creo que también. Es el año pasado. Claro. Pero no hay es un el año no, no es lo mismo, es lo no es lo mismo que lo mismo... decir cuando pasaron las 12 ayer. Es exactamente lo mismo. Es una forrada. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Estamos discutiendo con Tomás R., que es periodista de investigación y especialista en trenes. Nuestro columnista de trenes. Y está acá para hablarnos de trenes. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Muy bueno el programa, ¿eh? Gracias, bueno, che. ¿Desde dónde lo estás escuchando? Desde acá. Ah, ok. Contanos. Vivo y en directo. Sí, ¿qué pasó con los trenes esta vez, Tomás? La última noticia sobre la cual me acabo de enterar, en hace 2 horas, fue la muerte de un motorman del Belgrano Cargas, si no me equivoco, cerca de Entre Ríos, producto de una rama en la vía que no habían limpiado y, digamos, con mala suerte. ¿Se la clavó? Se la clavó el motorman y murió en el instante. ¡Qué mal! Una paradoja de lo que está sucediendo con los trenes. Sí, los motorman, que últimamente son el enemigo número uno, ubicado por Florencio Randazzo, que dice que cobran no sé cuánta guita, que le tienen cansado, que no los hacen motorman. Nada, que se dejen de quejar. Se clavó una rama y se murió el chabón. Sí. A ver, para hablar un poco del contexto. Cuando Randazzo habla de los motorman, está hablando en realidad de la fraternidad, que es el gremio de maquinistas. Uno de los más antiguos. Uno de los más antiguos. El ferrocarril tiene 3 sindicatos. La Unión Ferroviaria, que abarca todo lo que no es maquinistas, y señaleros, que es otro de los sindicatos importantes, el más pequeño, pero también con su importancia. Entonces tenemos la fraternidad con los motorman, el sindicato de señaleros. El sindicato de señaleros y la Unión Ferroviaria. Que engloba todo el resto de los trabajadores del tren. La Unión Ferroviaria, recordemos, cuyo dirigente máximo era y sigue siendo en las sombras, José Pedraza, que cumple su condena por el asesinato de Mariano Ferreira. Claramente el sistema ferroviario en Argentina está en crisis y también en crisis política. Se cambió a partir de la tragedia de Once el ministerio que lo gestiona, que a partir de ahora se llama Ministerio del Interior y Transporte. Recordemos que antes el ferrocarril estaba en la órbita de el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, con una secretaría. Secretaría de Transporte. Gestionada, entre otros, por personajes infames, sí, como por ejemplo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Y subsecretaría de Trenes también, que lo tuvo a Antonio Luna. ¿El Chino Luna? Principal dirigente, no, José Antonio Luna, dirigente, casualmente, de La Fraternidad, cuyo dirigente máximo es Maturano, que salió con estas declaraciones polémicas sobre la cocaína. No sé si lo escucharon. Que un motorman puede ir cocainado, que no pasaba nada. En Bolivia andan recoqueados. Cocaineado. Después de la tragedia. Por eso aclaro. Después del accidente de Castelar, donde recordemos murieron 3 personas hace 4 meses, Randazzo arrancó su ofensiva contra los motorman. La primera medida fue anunciar la instalación de cámaras para ver qué sucedía en la cabina de conducción. Los motorman. ¿Qué hacían los motorman? Lo que terminó con este informe de motorman irresponsables. Uno durmiendo, otro leyendo, otro jugando con el celular, no sé qué. Que logró estigmatizar el trabajo de miles de... Sí, desviar. Y desviar la atención del foco, que es claramente el desguace del sistema ferroviario argentino, que tiene sus antecedentes en los años 60. Pero bueno. En cualquier momento llega un mensaje de texto de Florencio Randazzo que dice: los motorman son todos unos giles. Y ya puedes pasar a buscar tu DNI. Cuestión. Desde ahí, la pelea con la fraternidad es palpable. Sin perjuicio de que hay dirigentes de la fraternidad que están en las 2 empresas estatales que vienen a reemplazar ahora el esquema. Es complicado el tema. El esquema que veníamos trayendo. Aquellas que tienen siglas impronunciables. Horribles. ADIF y SOSFE. SOSFE. Bueno, esa fue la primera medida que anunció Randazzo. La instalación de cámaras, lo que motivó un paro, entre comillas, salvaje, de parte de la fraternidad. ¿Qué tuvo de salvaje el paro? ¿Viste que siempre comieron algún niño? Paro salvaje. Como, van juntos en los zócalos. Comieron niños en el paro. Y con un panorama sindical que está muy movido. Ahí es, digamos, la comisión interna del Sarmiento, que dirige el amigo Pollo Sobrero. Qué grande el Pollo. Me acuerdo, sí, una nota en La Nación. ¿A qué peluquería va el Pollo Sobrero? En Libre. Ah, en Libre. Era muy con bueno. El peluquero del Pollo Sobrero. Genial. Bueno, que las comisiones internas del ferrocarril no se plegan a ese tipo de paros, que son claramente corporativos. Que son para decir, nosotros acá tenemos poder, con nosotros no se jode. Lo cual no implica decir que Randazzo está profundamente equivocado. Digamos, está claramente la estrategia oficial apuntar contra los Motorman, que los accidentes, incluso el de 11, fueron responsabilidad de los Motorman. En ese sentido, el amigo Víctor Hugo Morales está cumpliendo una tarea excelsa. Se pelea ya con las víctimas de 11. Dicen básicamente que el monopolio les lavó la cabeza, lo cual es fuerte, gravísimo. A las víctimas, a los padres de las víctimas de 11. María Luján Rey, que es la madre de Lucas Menghini, el último de los que fue encontrado, Menghini Rey. Horas tarde. Horas, no, días, uno o dos días después. Le escribió en Twitter que no podía ser que Víctor Hugo se refiriera todavía a la tragedia de 11 como un accidente. Víctor Hugo Morales, que dedica su programa de radio mitad sí. a desagraviarse personalmente de los ataques de Magneto, el cáncer de la Argentina, y la otra mitad a criminalizar a los Motorman, ¿no? Ese sería el programa de Víctor Hugo. Medio programa desagraviándose. Está en la pauta. Pues vamos a una tanda y vamos a criminalizar a los Motorman, le dice el productor. La cuestión es que en las últimas semanas se combinaron dos cosas. Por un lado, la segunda batería de medidas de Randazzo contra los Motorman, que son controles más estrictos de alcoholemia y demás, lo cual no está mal. Y ahí viene el comentario de Maturano, que dijo: un Motorman puede venir a manejar el tren habiendo tomado cocaína. Que no quiere decir que no hay controles. Sí, lo cual también motivó un poema más del amigo Orlando Barone. No lo leímos. ¿Cómo? Es toda la gente que puede tomar cocaína antes de ir a trabajar. Por ejemplo, Bergoglio, Obama. Sin ir más lejos, acá nos mandó Carlitos Nair una bolsita con morfina, que es parte de la misma raíz. ¿No? Bueno. Ah, no, mentira. Y el segundo caso es, que es lo que nos importa hablar acá, es la pericia que determinó que, pericia oficial, que determinó que el tren que chocó en Castelar frenaba perfectamente. Todo eso, digamos, las medidas de Randazzo y la pericia, motivó el último paro de la fraternidad, que sobre el cual Randazzo dijo: me tienen cansado. No se puede trabajar en este país. Cobran no sé cuánta guita. Cobran más que yo. Bueno, ¿qué pasa? Ya dijimos, la estrategia oficial es decir, fueron los Motorman. Pero lo que no está en el análisis, que me parece que va más allá de la discusión judicial, es las condiciones en las que los Motorman trabajan. Más allá de que cobren bien. Lo cual no está para nada mal tampoco. Lo cual tampoco está nada mal. Sino que tienen material rodante que es obsoleto. Son trenes, recordémoslo siempre, son trenes del año 50. En ese sentido, las denuncias de Enfer, por ejemplo, con los documentos de Sirigliano. Sí, que eso es tremendo también. Los trabajadores de Enfer, que quisieron... Enfer es emprendimiento ferroviario, ¿no? Los que hacen los trenes. Taller ferroviario. Los que hacen y más que nada reparan, ahora no hacen. Tren en la Argentina. Sí, 60 y pico menos es un tren claro, en Argentina. Por eso Randazzo fue a comprar vagones a China. Y los que Jaime compró en España todavía están guardaditos. Hace 5 o 6 años que están guardados. No entran en las vías. Sí, espectacular. Un subsecretario de transporte que... Errar es humano, Tomás. Fue a comprar trenes que no entraban en las vías. Es fantástico. Pero ¿vos sabías que había vías de diferente tamaño? A vos se te ocurre nada más decir que ponerte a medir las vías. En fin. Tenemos esta pericia que dice que el tren funcionaba perfectamente. Hay sospechas sobre la pericia y sobre el video que se mostró. Eso que supuestamente se filtró. No, se filtró este video y acá lo pasamos por C5N. Muchacho, ya sabemos, se lo mandaron, le dijeron vamos a pasar este video. Bueno. Donde hay un Motorman que está no, tomando... No, encontramos este video. Sí, está tomando, está con dos minas. prendido al whisky y gritando: no voy a frenar, no voy a frenar, que se mueren todos. Se puso una pantalla. No importa nada. Una pantalla en el parabrisas del proyecto de una película. Estoy viendo El Padrino 3. Bueno, los cuestionamientos a la pericia van porque el mismo perito que, digamos, presidió la pericia del Estado fue el mismo perito de parte en las pericias de la tragedia de Once. Vamos, el mismo perito que defendía a la empresa en la tragedia de Once, ahora es el fiscal, digamos, imparcial, el perito imparcial. Y la otra cosa es que se sospecha que el video este que pasaron del Motorman que no frenaba en la tragedia de Castelar está cortado y ha sido adulterado, según pericias tecnológicas, antes de entregarse a la justicia. Qué turbio todo, Randazo. Supongamos que igual el tren frenaba, el tipo se equivocó. La otra que te queda es el sabotaje, que ahora Delía volvió a reflotar su teoría de sabotaje. Delía es una cosa tremenda, las pelotudeces que dice constantemente. Delía podría ser otro al que le podemos desear la muerte. Por buchón. Podemos remitirnos al 26 de junio del 2002 y la muerte se la decíamos, pero con mucha facilidad. Sí. No formo parte del comité de la muerte yo, pero... Pero a la vez le pegó a un cacerolero. Solo podemos hacer a la muerte si al mismo tiempo también se la deseamos a la puta oligarquía. A un ruralista. Claro, le pegó una piña, sí. La puta oligarquía fue increíble, lo mejor del 2008. Claramente. Lo mejor del 2008, solo aquí en el Tercer Mon Radio. Vivimos del pasado. Y con esto cierro. Lo que no se discute es qué no hizo el Estado y por ende. No, qué no hizo el concesionario y por ende el Estado. Como para que la habilidad de un tipo dependa la vida de 2.000 personas que son las que en promedio viajan en un tren. De las características del Sarmiento. No hay un sistema de frenado automático como hay en el subte y que no es una tecnología de punta, sino que es una tecnología que se puede aplicar tranquilamente. En vez de haber comprado los trenes que están frenados, podríamos haber puesto un sistema de motivo. Que frenen, imagínense, no que estén frenados. Imagínense que hay autos que se hacen en serie con sensores de estacionamiento, que te frenan el auto si vos estás a punto de chocar atrás. Santiago Abel le está pidiendo uno de esos. A gritos. Mandamos un saludo a Santiago Abel que nos escucha desde Brasil. Con lo cual, si tiene que haber responsabilidad, porque digamos, también se discute ahora la responsabilidad de Marcos Córdoba, que fue el Motorman. El Motorman de la tragedia de hoy. Porque tienen nombre y apellido los Motorman, aunque no parezcan. Sí. Marcos Motorman Córdoba. Que tuvo una responsabilidad porque iba a una velocidad superior a la debida. Ahí es donde se cae la sospecha de sabotaje, porque Marcos Córdoba quedó atrapado en los fierros, frenando el tren. Es poco probable que alguien se coma la posibilidad de morirse para sabotear el tren. Sí, sí. Salvo en las delirios de Delía. O en las películas. La cuestión es que el gobierno efectivamente está reactivando la política ferroviaria. Sí, nosotros hace un mes que... Una buena noticia es una estatización de los trenes que no terminamos de entender, pero como nosotros leemos estatización de trenes, lo ponemos como una buena noticia. No pasa por tu filtro, evidentemente. Llega a ser parte de lo mismo. En Argentina hay una ley de emergencia ferroviaria del gobierno de Duhalde, de 2002, que hace que el Estado financie directamente a las empresas, que pague los sueldos y que pague varias cosas más, y que las empresas se dediquen a la gerencia del servicio, con lo cual es un híbrido difícil de remontar. Esta estatización sigue lo mismo, porque los concesionarios son los mismos. Y a mí me da la sensación de que todo esto se hace para desligarse de responsabilidades eventuales. Digamos, el Estado no ha tomado... ¿De parte del empresariado o de parte del Estado? De parte de los dos. Ah, okay. El Estado no se hace cargo de la gestión de los trenes, aún haciendo todo el esfuerzo fiscal y todo el esfuerzo económico. No hay, digamos, lo ideal y lo que yo pienso que debe haber en Argentina es, de nuevo, una empresa pública de trenes con participación de los usuarios, participación de los trabajadores, donde haya auditoría de todo peso que se gasta, que se subsidie fuertemente el boleto y que haya trenes de calidad. Propuestas de Tercer Mon para la fraternidad 2014. Esto no tiene nada que ver con esta supuesta estatización, que ni siquiera los medios oficiales lo presentan como estatización. Sí, sí, no sí. Hay, eso no hay tapas de página 12. Se hacen los boludos y las boludas un poco porque evidentemente no es algo tan bueno en el fondo. Bueno, o no promete nada en realidad. Hay una nota interesante de Raúl de la Torre hablando de las inversiones de Randazzo. Pero Randazzo no da ninguna precisión de qué va a pasar. Le preguntan, ¿van a estatizar el tren? Bueno, no sabemos, lo vamos a definir en los próximos 90 días. Después de las elecciones. Tranqui. Depende cómo nos vaya. Es una papa caliente. Qué sé yo. Tema. Y yo creo que sería la mejor medida proselitista de un gobierno. Si no, vos aseguras... Están yendo por otro lado, me parece. Si, por lado de la policía, claro, por otro tipo de electorado. Van a proponer pisar chorros con trenes. O poner a todos los ladrones de Motorman y llenar de ramas las vías. Granado está con esa idea, me parece. Llenemos de pobres los trenes y estrellémoslos con Motorman pasados de cocaína, en la propuesta de Randazzo. Los pibes manejan los trenes, claro. Cocaineados. Claro, sí, los de los hogares que no le dan las becas van a estar todos manejando los trenes. Y lo más loco de todo es que estamos discutiendo algo muy grave, que es la muerte de mucha gente, casi 70 en 2 años, con la tragedia de Flores, que también fue muy grave, digamos, una barrera que no andaba, un bondi que pasó. Sí, es verdad. Yo desde esa vez paso con mucho cuidado, ¿no?, en las vías de tren. Y no estamos discutiendo la calidad del servicio. Todos los que se han tomado el Sarmiento saben que es un desastre viajar en el Sarmiento. Y que viajar a Mar del Plata en tren también es un desastre. Que el Roca más o menos se sostiene, pero es un servicio deficiente, es un servicio lento, tiene pocos horarios. Y el esquema que se sigue sosteniendo de que los grandes empresarios de la Argentina que se llenaron de guita durante los 90 y durante la dictadura desguazan el ferrocarril en beneficio del crecimiento de la línea de colectivo. Saludo para la gente de Plaza y Costera Metropolitana. Estuvo con nosotros Tomás R. Una última pregunta, Tomás. Ah, perdón. ¿Vos querés ser secretario de Transporte e Interior? ¿Cuando somos dictadura del proletariado? Me encantaría. Porque acá tenés... Firmamos el contrato, pliego, pide. El pliego de... Nada. Hace falta un galucho de los trenes, que es pero nuevo. Ni Alejandro Ramos. Galucho. No porque sea de mi devoción galucho, ¿no? Pero el gobierno tiene que... Más allá de que metió todas las fichas en Randazzo, me parece que tiene que meter un ferroviario limpio. Limpio quiere decir. Se sacan ese mameluco horrible. Está manchado de grasa, pibe. Y después entran al gobierno del proletariado. Porque con esa pinta, mirá. Quiero decir, te afeitas, te cortás el pelo. Quiero decir, la cocaína en casa y después hablamos. Excelentes antecedentes. Sin haber tomado cocaína. Clean, limpio. Estuvo con nosotros Tomás R., especialista en trenes. Ahora tenés que escribir una nota sobre esto. Bueno, dale. Welcome to Tijuana. El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti. Y si pasas por mi puerta, verás 7 u 8 ahí esperándome. Para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Borracha. Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca, no voy a salir. Mañana volvemos preciosa, con 4 rosas todas. Castigando baldosa, calavera no llora. lo que te di a ti. Quédate, quédate, quédate. Despertate, bolú. El gigante informativo llegó al éter. Letersermon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letersermon Radio es auspiciada por letersermon.com. Noche en toda la República Argentina. Estás escuchando el... ¿Qué te quedas riendo? De la cortina. Les voy a explicar que esta cortina... No, se rían de un colla. Se rían de un colla. Escuchábamos antes a Manu Chao. Que te den, Manuel. Que te den. ¿Con Amparanoia es o sí, no? Con Amparanoia. Con Amparanoia. Manu Chao con Amparadoña. Amparadoia. Amparadoña, que te den. Amparanoia y Manu Chao. Vamos a la sección que hace mucho que no hacemos. ¿Cuál es? La recomendación. Te recomendamos este. ¿Este qué? Este jueguito. ¿Este jueguito? Vamos a recomendar un el jueguito. Juego de elástico. Vamos a recomendar un jueguito, chicos. ¿Un jueguito virtual o un jueguito como la rayuela? Un jueguito de compu. La Vamos. Gente puede acceder a él, todavía está en el mercado del internet. No solo está todavía en el mercado, sino que goza de una vitalidad impecable. Sí, de la cual pocos juegos es un clásico de los videojuegos. Tipo Mario Bros. Sí. Los videojuegos ya han tenido una duración, una existencia tal que permite la existencia de clásicos. Clásicos y edades de oro. ¿Cuál es la edad de oro de los videojuegos? No sé, depende, porque hay una multiplicidad de plataformas, de estilos. ¿Qué te reís? What are you talking about? ¿En serio? Está bien, dale. Yahiro Komitsamwa. ¿Quién es? ¿El de Nintendo? No sé, ponerle que se llama algo así. Hablemos cada uno de lo que tiene. Claro. Total... No, total, es que estamos en vivo en la radio. No, total, estamos hablando de una... Seguimos con Radio 3, transmitiendo desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Estamos recomendando el Monkey Island, ¿lo conocen? El Monkey Island, claro que sí. Guybrush. No, Guybrush Threepwood. El Monkey Island es un juego de aventura gráfica, que es ya todo un género de juegos. O sea, básicamente de lo que se trata es de resolver un misterio o de acompañar... Una aventura de un personaje. Claro, me exactamente. Me encantan. Resolviendo misterios y que por lo general, o por lo menos las características que comparten este tipo de juegos con Monkey Island, sí, por lo general tiene la particularidad de que hay mucho diálogo. Claro. Muchísimo diálogo. Son un tipo de juego que se mueve cual pez en el agua en la primera etapa de los videojuegos, donde el desarrollo gráfico era muy inferior al que se ve hoy. Estamos hablando de juegos, primero que nada, en 2D, ¿no, sí, Manu? Sí, totalmente. Este es de principios de los 90, Monkey Island, que junto con otra serie de juegos, de alguna manera, marcaron la época de oro de las aventuras gráficas, digamos. Uh-huh. Hay una época de oro, por eso. Es la época de oro de las aventuras gráficas. Entre otros, podemos nombrar a Sam & Max Hit the Road, Maniac Mansion y su sucesora, Day of the Tentacle. No jugué a ninguno. Después, Los Indiana Jones. ¿El sí. Wonder Boy? No es aventura gráfica, Eso es arcade. Aparte, no nació en la computadora, sino que es un fichín. Me encanta. Exactamente. Me encanta. No, de este lo que se trata es de acompañar a un personaje y resolver el misterio. Hablar con gente, combinar cosas, etcétera. Y al... Para diferenciarlo de un juego de arcade, como puede ser el que decía recién Patty, uno no muere. No morís. Uno no muere y la partida dura desde que se empieza hasta que termina. Uno puede trabarse y no encontrar la resolución. pero claro, sigue ahí y no se vuelve para atrás, solo se puede avanzar, digamos. Hay variantes, pero básicamente la definición que da Tristán es correcta. Pero Mario Bros. No es una aventura gráfica. Es otro arcade de Mario Bros. Claro. Es básicamente correcto lo que decís, Tristán, excepto en algunos otros juegos donde sí te podías morir. Ajá. De hecho, pero volvías del principio. Por ejemplo, había una competencia entre dos empresas. La empresa que hace Monkey Island es la mítica, digamos, la división de jueguitos de Lucasfilm. Qué bien, Lucas. La empresa de George Lucas, la que hizo de los jueguitos. Star Wars, digamos. Que de alguna manera abrió su oficina de jueguitos y le puso primero Lucasfilm Games, después se llamó LucasArts. Sí, esto es a principios de los 90. De Lego, ¿no? ¿Qué? Sí, Lucas. Sí, de Lucas. Hola, Lucas. De George Lucas, famoso por sus textos de la cosificación, sí, etc. pero bueno, en este tipo, en los juegos de LucasArts no te podías morir. En los juegos de la competidora de LucasArts, que era Sierra. Sí te podías morir. Y de hecho, en los juegos de Monkey Island hay, donde la parodia juega un papel fundamental, hay una parodia que en un momento el personaje principal, Guy Bruce Threepwood, parece que se va a morir y aparece una pantalla donde dice que te morís, pero finalmente no te morís. ¿Por qué? Porque te caes de un precipicio y rebotás contra un árbol de goma. Me acuerdo. Sí. Monkey Island. Es ficción, gente, ¿eh? No, sí. Ficción, no pasó en realidad. Estamos recomendando el Monkey Island, que tuvo 5 emisiones en realidad. La última salió hace poquito, en 2009, me parece. Las primeras dos son las míticas, que son del 91 y del 92, me parece algo así, que son El secreto de Monkey Island, The Secret of Monkey Island, y Monkey Island 2, LeChuck Revenge, la venganza de LeChuck, que es el malo. LeChuck. ¿De qué se trata el juego? De piratas. ¿Piratas? ¿Guybrush es un pirata? Guybrush es un joven cuyo una de las primeras líneas en el juego número uno de Monkey Island es: quiero ser pirata. Quiero ser un pirata. Y uno de los primeros enigmas o una de las primeras aventuras que tiene que atravesar es justamente resolver 3 pruebas que le imponen los jefes piratas de la isla Melee, que implican que de alguna manera lo consagrarían como pirata. Ajá. Entonces, esa es la primera parte del juego. No sé, tiene que rescatar un tesoro, encontrar un tesoro, robar algo de la mansión de la gobernadora con la cual va a tener una historia de amor que va a atravesar toda la saga de Monkey Island, y por último, retar a duelo y ganarle a la maestra de la espada de la isla Melee. Para ser un pirata de verdad, no como los que leíamos hoy de Greenpeace. No, igual lo que está bueno es que es una parodia constante de la piratería, digamos. Lo que está muy bueno de Monkey Island es que es el único juego o uno de los únicos juegos con los que yo me reí. Como decías vos, como hay mucho lugar para el diálogo y para el texto en la aventura gráfica, hay mucho lugar también, si está la inventiva de los que lo hacen, para el humor, para el sarcasmo, para la ironía. Y eso es zarpado en un jueguito. Es muy gracioso y en muchos niveles. O sea, la parodia, o sea, el leitmotiv es la parodia a las historias de piratas, digamos. Claro. Entonces están... Como Don Quijote de los Caballeros. ¿No? ¿Cómo? Sí, ah, claro, sí, parodia, sí, sí, totalmente. Y comparte esto con la película Piratas del Caribe, que ambos, tanto la película como la saga de Monkey Island, están inspiradas en una atracción de un parque de Disney, me parece, que se llama Piratas del Caribe. Ah, mira. Con lo cual comparten muchas imágenes y algo de la trama. Monkey Island con las películas de Johnny Depp, Piratas del Caribe. ¿Qué tiene de copado Monkey Island para ser un clásico? Claro. ¿Qué lo diferencia tanto de los demás o qué lo establece en un lugar diferente al que tiene solo un buen juego de aventura gráfica? El humor para mí es fundamental, digamos. O sea, esto es lo que decíamos recién. Es una parodia de las historias de piratas, pero además hay parodias de los otros juegos. Por ejemplo, lo que decíamos recién cuando parodian la muerte. Otra parodia de la muerte es cuando Guybrush Threepwood tiene una particularidad. O sea, el protagonista Guybrush tiene una particularidad que puede respirar 10 minutos abajo del agua. Ajá. Y en una escena del primer juego lo metes abajo en un momento lo tiran abajo del agua y si vos aguantás 10 minutos se muere. ¿Cómo se aguanta? Si te pasás los 10 minutos. Si te pasás de los 10 minutos, se muere. O sea, vos tenés que estar 10... O sea, gente que lo ha probado, si vos te pasás 10 minutos... Perdiendo tiempo. Sí, en realidad después resucitás, porque es fiel a la premisa de no poder morirse. Sí. Pero a medida que te vas muriendo, el personaje se va volviendo verde y en el menú donde aparecen las acciones principales que puede hacer el personaje, por ejemplo, mirar, comer, dar a, usar, etcétera, aparecen cosas como, por ejemplo... no sé, nadar a la superficie, explotar o ahogarse, cosas así. Ajá. Bueno, entonces eso, las parodias, que también se hace a otros juegos, hay mucha referencia a Star Wars también, a Indiana Jones. A todas las películas de Lucasfilm. A todas las películas de Lucasfilm. que no son pocas y que no son... Y después la otra cuestión que es también espectacular es la trama de la historia. O sea, tiene una historia... que es como ver una peli, digamos, en la cual vos participás, parece que estoy... Sí, y en cuanto a largo y en cuanto al nudo, también se asemeja quizás más a una novela, ¿o no? Por la cantidad de conflictos y subconflictos que se desarrollan y... Está dividido en capítulos, como si fuese una novela también, en los cuales crecen en dificultad, digamos, ¿no? Y tiene además personajes memorables como el protagonista Guybrush Threepwood, que es un salame de primera, uh-huh. Un goma bárbaro que quiere ser pirata, su amada Elaine Marley, que es la gobernadora de la isla Melee, el némesis de Guybrush Threepwood, que es el pirata fantasma LeChuck, que después se convierte en pirata fantasma zombie, y en la tercera entrega creo que se convierte en el pirata fantasma demonio zombie LeChuck. Y otros personajes secundarios como Wally, Otis, bueno, etcétera. Cualquier pantallazo a alguien jugando al Monkey Island nos daría a una persona con su mouse controlando a Guybrush Threepwood, no me acuerdo bien, y dialogando con otros personajes y eligiendo cómo responder a una pregunta o a un diálogo, ¿no? Eso es casi como la esencia del juego, ver cómo uno se va manejando y respondiendo a situaciones. ¿Es de ingenio? Sí, bien. Totalmente. Es de ingenio, pero además esta cuestión de un ingenio que no es nada más, a ver... O sea, hay que pensar un poquito más allá del ingenio. No están las claves, claro. Están resueltas y no es todo tan lineal como... No sé, no son enigmas sencillos de resolver o que tengan una resolución racional, que te das cuenta, ya está. Y que sea racional, digamos. O sea que es bastante difícil en realidad, o sea, podés estar un tiempo... Y frustrante, frustrante. Sí, es bastante frustrante, sí. Y uno está... ¿Te recomendamos? No, te recomendamos que lo juegues. Si te frustrás, siempre no te están frustres, siempre están las páginas donde te dicen cómo poder resolverlo. Que no las recomendábamos porque no... Eso, es como el carapauso. Pero y internet, bueno, pero ahí está la honestidad intelectual del player que tiene que... Internet cagó el mundo, sí. Porque cuando se inició este juego no había internet. Así que, bueno, eso, no sé, lo pueden bajar. Ahí lo que salió ahora, para que se den cuenta del estatus de clásico que tiene Monkey Island... Se reeditaron las dos primeras entregas con gráficos renovados y... Manuel trabaja para la compañía, claro está. No, soy fan. No sé si dieron cuenta. Sí, nos dimos cuenta, sobre todo, aparte de por esta recomendación, por tu foto de Facebook. Ah, en mi foto de portada están Elaine Marley y Guy Bush. Me mira Pati con cara de este loco. Este ñoño. ¿Qué iba a decir? Ah, se reeditaron los juegos, como si se reeditara una película. Sí. Bueno, se reeditaron los juegos. O sea, se reeditaron los juegos con mejores gráficos y con la banda sonora. Imagínense el sonido que tendría una compu en la década a principios de los 90. Hoy estamos con las onomatopeyas. Sí, a full. Bueno, lo que estamos escuchando ahora es la banda de sonido, digamos, claro. de Monkey Island. La sacaron del noroeste de la Argentina. La grabaron en Cusco. Está muy buena la banda de sonido. Bueno. No soy parámetro. No, es muy buena la música, digamos. Apenas llego a casa, mando una cadena a todos mis contactos de que dejo hacer todo lo que tengo que hacer por un año y me bajo el Monkey Island. ¿Un año? ¿Se tarda en jugarlo entero? No, menos. Pero si vas a jugar los 5 que hay, probablemente te lleve un año. No es joda, Pati, lo estamos hablando acá, ¿eh? No es joda. Te cayó la ficha de que no es joda el Monkey Island, ¿eh? El Monkey Island. Yo cuando era chiquito le decía Monkey Island. El Monkey Island. No sé cómo llegó a mi compu el Monkey Island. Ya tengo que cerrar, tengo que ir cerrando. Hoy me preguntaba, ¿cómo, cuando recién dijimos que no había internet en ese momento, cómo llegaban las cosas a uno si no era a través de internet? Estaba cargado mi compu. La tele, quiero, por ejemplo. Antes de cerrar... medio de comunicación masivo anterior a la computadora. Quiero... Pati está superada porque no le gusta el jueguito de computadora este. No, pero no la bancamos nada. Te voy a tirar un dato. No lo conozco, no es que no me gusta. No, te voy a tirar un dato. En el jueguito, la bebida que beben los piratas se llama grog. El grog está... Sí, Manuel, son menos cuarto. El grog está hecho de cosas como, por ejemplo, colorante, no sé qué, ácido sulfúrico. Bueno. Aceite para motor. Una emisión del noticiero de C5N... Una vez sacó uno de en sus variados programas de estigmatización de lo que hacen la juventud. Y los Motorman. Como que los pibes tomaban eso. O sea, salió de un chiste que hicieron unos pibes que jugaban al Monkey Island y hicieron, vamos a tomar unos grog. De tu tribu urbana, vos te juntás con esos pibes. Llegó a Feynman. Llegó a Feynman y decían, ¿cómo puede ser que los pibes tomen aceite de carburador? Y después, en una de las siguientes emisiones de Monkey Island, se mofaron del chiste de C5N. Muy bueno. Sí, con este dato recomiendo que se bajen Monkey Island y te recomendamos Monkey Island. Jueguenlos en orden, está bueno, que empiecen por el primero y que terminen por el último. Como todo en la vida. Soldier grown, regret. Le Tercer Mon Radio. Hola. ...21:50 de la noche del jueves 26 de septiembre. De septiembre, escuchamos Intervention de Arcade Fire. Por el Letra Sermón Radio, por el aire de Radionauta, en la frecuencia modulada 106.3 MHz. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Estos godos, ¿qué se hacen los antiimperialistas? ¿Eso qué es? La primer buena noticia de la semana. El canciller argentino Héctor Timerman y su par español José María Margallo se reunieron hoy en Nueva York y acordaron realizar gestiones conjuntas ante Gran Bretaña por los conflictos de soberanía que ambos países mantienen con el país bretón. No, bretón no. Bretón sería en Francia. Con Gran Bretaña, respecto de las Islas Malvinas y el Peñón de Gibraltar. Ay, me encanta el Peñón de Gibraltar. Porque recordemos, Gran Bretaña ocupa un pequeño peñón, que es una pequeña porción de tierra en España, con una base aérea, que tienen ahí. Donde se casaron Lennon y Yoko. Exactamente. Qué pillos que son estos británicos. Sí. Los ministros dialogaron en particular sobre las coincidencias existentes entre la situación de las disputas de soberanía, sobre la cuestión de Malvinas y de Gibraltar. Así que un poco de su propia medicina, España con Gibraltar, y ahora aliándose a nosotros, Timerman y Margallo contra la terrible Gran Bretaña. Contra los piratas. Bueno. Hoy tuvimos un programa de piratas. Sí. Nos pintan la cara, digamos, Pepe Mujica se nos pone en contra. Y la tercera vía, las Malvinas son uruguayas. Sí, te tira, no sé, celulosa en el río. No te deja navegar. La segunda buena noticia se llama Vecinos Ambientales. La Corte Suprema de Chile ratificó un fallo de primera instancia e interrumpió el proyecto minero de Pascualama que la Argentina desarrolla junto con Chile. Opa. La decisión contra la Barrick Gold es por las infracciones medioambientales que produce la explotación y responde a un recurso judicial presentado por las comunidades indígenas diaguitas. Vale aclarar que el fallo de la Corte no suspende para siempre la actividad de la Barrick Gold en la zona, sino que decidieron interrumpir el proyecto hasta que la firma canadiense asegure que las condiciones ambientales son más o menos estables. Ponele. Bueno, no sé. Igual lo de la Pascualama. Que anote Lorenzino. ¿Lorenzetti o Lorenzino? Son dos personas diferentes, pero no puedo. Quiero decir el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Lorenzetti. Ahí está. El tema de Pascualama es que la Argentina nunca hizo nada al respecto. O sea, los únicos que hicieron algo fueron los chilenos, a través de un fallo judicial. Pero después en Argentina está todo piola con la Barrick Gold y con la Mar en Coche. Igual si es un emprendimiento conjunto. Se para todo. No, no, sí implica que para el proyecto, pero digo, ¿cómo se posiciona la Argentina frente al conflicto obvio. En el medio de la cordillera? O sea, hacer una mina en el medio de la cordillera, ese es el proyecto pascual. Claro, de hecho a Barrick Gold le conviene que le dice, pero en Argentina no me dicen nada. Hablando se de. Hicieron pruebas ambientales. Hablando de minería, la tercera buena noticia se llama El Oro de Adolfito. Y parece que según el músico y cineasta holandés Leon Giessen, que es el León Gieco holandés, la partitura de una marcha militar del compositor Gottfried Federleinen. Leon Giessen. La partitura de una marcha militar del compositor Gottfried Federleinen esconde las coordenadas del lugar exacto en el que fue enterrado el supuesto tesoro nazi. Muy bueno. Compuesto de oro mayormente arrebatado a disidentes políticos y al pueblo judío. No lo puede creer Tomás R., que lo mira desde la pecera del estudio. De acuerdo con la leyenda, en los últimos días de Hitler, durante la invasión aliada a Berlín, Su secretario personal, Martín Bormann, escribió sobre la partitura de esta marcha militar una serie de letras y cifras que combinadas suponían un código que indicaría la locación del tesoro. Hace unas semanas, el león gieco holandés, León Giessen, anunció que había resuelto el misterio y se puso manos a la obra para desenterrar el botín. Me parece que es una de las noticias increíbles y zarpadas que ojalá hemos lo leído. Encuentre, porque los a veces cuando las teorías conspirativas se confirman, es muy bueno. El mundo es un poco mejor. Es un poco mejor. Ya van a salir, ¿cómo se llama? El primer ministro israelí a decir que devuelvan el oro. Claro, que devuelvan que el oro. Que es de él. Le va a decir el león gieco holandés. El león gieco en argentino, que es león gieco, encontró el tesoro en, vamos a decir, una pequeña gorilada en los actos de presidencia de la nación que está asiduamente concurriendo. Concurso de postres en la... El oro nazi. El oro nazi también. Oro nazi en la Argentina. Concurso de postres, la anteúltima buena noticia de la semana. El próximo 5 de octubre se realizará el primer concurso de postres en la ciudad de Junín de los Andes. ¡Vamos, Junín! ¡Vamos, Junín! En el marco de los festejos del Día Internacional del Turismo. Bajo el nombre de Secretos de las Delicias... Internacional del Turismo. Sí, sí. Pará de crecer. Pará, que se llama Secretos de las Delicias Juninenses, este torneo. El objetivo es dar a conocer la creatividad que destaca a la gastronomía patagónica. Sí, aguante San Martín. Cada participante competirá con una receta única, teniendo en cuenta la utilización de productos de la zona, como también la identidad y las tradiciones del lugar. Por ejemplo, frambuesas. Frambuesas. Que no son frangüesas. Frangüesas. No. Frambuesas. Frambuesas. Framboesas. El tipo de postre será de libre elección y deberá presentarse listo para concursar. La valoración del jurado contemplará la creatividad, la originalidad y la presentación. ¿Se acuerdan del capítulo de Los Simpsons cuando Marge participa? Sí. Es muy bueno. Vamos a la última. Volvió la política, se llama. Vamos, la última carajo. Buena noticia. El periodista de Snow Business, Jorge Rial, le realizó ayer una entrevista a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí, sí, sí. Va a salir el domingo. Impensado en la Quinta de Olivos en el marco del ciclo Desde Otro Lugar que emite la televisión pública. Porque Rial... lo pasan por América, por eso se llama Desde Otro Lugar. No sabemos. Rial anticipó este mediodía que le preguntó a Cristina sobre el triunfo del intendente de Tigre, Sergio Massa, en las elecciones primarias, las denuncias de corrupción que rozan el gobierno y su relación con el expresidente Carlos Menem, entre otros temas. Oh, ¡qué picante, Rial! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Qué picor! El reportaje se podrá ver este domingo por Canal América. Así estaremos sentaditos. Ahí. Espectacular que Rial... Lo agrandado ay, que va a estar Rial. George Rial... Ser espectacular. Georgie Real. Bueno, nos, chicos, nos echaron. Chau. Nos estarían poniendo la cortina de finalización de este hermoso programa. Que empezó 5 minutos tarde. Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Lo decimos UTC acá. Se fue 8:05. Enfrente de Goyeneche y de Tarantino, que son los conductores del programa que nos sucede. Quédense escuchando de Goyeneche a Tarantino, pero nos vamos a ir un cachito más tarde. Brindamos por personajes de la Yo semana. Voy a brindar por el león gieco holandés. Se apuró. Primero. No quería que se lo roben. Primerie. Voy a brindar por León Giessen y le deseo mi mayor energía positiva para que encuentre el oro nazi. Yo voy a brindar por el narconcejal Marcelo Duarte, que fue hallado con 54 kilos y medio de cocaína para consumo personal en su domicilio. Altanapia, el narconcejal. Yo voy a brindar por el Costa Concordia. Para que nos regale un viaje en crucero, más que una caja de vajilla para festejar el cumpleaños. Igual no viajaría yo en el Costa Concordia. No, en otro. En otro. Y también voy a ser la interlocutora del saludo de Santiago Bell desde Brasil. Ah. Que dice que quiere brindar por mí. Ah. Espera que en esta nueva etapa tenga menos bullying hacia con las personas. No creo que se cumpla tu deseo, Santiago Bell. Te mandamos un abrazo gigante acá desde... De Tercer Montpatio. Estuvo operándonos Germán, produciendo, y una columna espectacular, imperdible, sobre trenes, Tomás R. En el piso estuvimos yo, que soy Manuel M. Yo soy Tristán B. Y yo, que soy Pati. Y que se acaba de recibir. Vamos. Ay, me encanta. Y tiene un corte de pelo que la transforma a lo en sí, Nilda Carré. A lo marino genovés. Basta, que no lo elegí. Vamos a despedirnos hasta el jueves que viene por Radionauta FM a las 8 de la noche, como todos los jueves, si Dios quiere. Chau. Champs-Élysées,